Nueva York, el guaguanco en Nueva York. Tiene su cuna, hermano, porque aquí todos gozamos con este ritmo cubano. Guaguancó con canelita y mi tío.